¡Ay, qué viernes y qué sábado! ¡Qué tremenda borrachera que me di! ¡Ay, qué viernes y qué sábado! ¡Qué tremenda borrachera te pusiste! ¡Ay, amigos! Estoy pensando irme corriendo a tomarme un sopón. Tengo los ojos de cadejo y tembloroso el pellejo. Deme un sopón de mondongo, que vengo muriendo, Julita. Deme un sopón de mondongo, que traigo una goma perra. Y tembloroso el pellejo. Deme un sopón de mondongo, que vengo muriendo.